Bueno, bienvenida, Dayana. ¿Cómo estás? Hola Robert, gracias. Bueno, mil gracias por la invitación. Para mí es un placer estar por aquí, ¿no? Y compartir este tipo de espacios contigo para enriquecer a nuestras audiencias. Pues para mí también es un honor que tú estés aquí en el podcast. Y antes de comenzar el tema, Dayana, me gustaría preguntarte si, ¿qué te gusta? ¿Te gusta el café o sueles tomar té o mate o qué bebida así de diario te gusta a ti? Bueno, te cuento que yo de pequeña siempre tomaba muchísimo café, me encantaba. Ahora creo que me he pasado un poco más al bando del té, ¿no? Sin embargo, sí, para mí ahorita el café es como algo, como un evento, ¿no? Como no lo tomo tanto, pues cuando lo tomo sí es un, sí es social y es todo un evento para mí, o sea que es genial, ¿no? Pero sí me encanta, me encanta mucho. Bueno, pues entonces yo te puedo brindar una taza de café, ¿por qué no? Porque Claro que sí, un evento. Esto va a ser un evento, bueno, Robert. esto es un evento, ¿no? Pues aquí te sirvo tu taza de café. ¿Cómo te gusta el café? Bueno, ¿Negro? Clarito, tintico, clarito. como dicen en Colombia. Tintico. De acuerdo, pues aquí tienes tu café, Dayana. Bienvenida nuevamente y me gustaría para comenzar que te presentes, que nos cuentes quién eres y a qué te dedicas. Gracias, Robert. Bueno, soy Dayana Cabeza y bueno, ante todo, soy una mujer optimista, pues tengo una visión en la que todo el mundo, todos los profesionales se dedican a eso que realmente les mueve, ¿no? Y que puedan vivir de ello, ¿no? Soy estratega de carrera, experta en reinvención profesional y desarrollo de habilidades sociales, coach ejecutivo, facilitadora y conferencista, ¿no? Si tuviera que describirte a lo que me dedico, pues de una forma pues, más sencilla, te diría que lo que hago es ayudo a profesionales a aprender un poco de sí mismos, a cómo llevar una vida profesional más auténtica y mucho más gratificante, ¿no? A descubrir sus talentos, aquello que les apasiona, entender un poco aquellos obstáculos que los detienen, ¿no? Alcanzar esa vida profesional que desean. Y por supuesto, me gusta proporcionarles un ambiente seguro, ¿no? Para poder explorar y para ampliar más que todo las posibilidades. Ya mi trabajo más con empresas está enfocado en lo que es la creación de equipos de alto rendimiento para ayudarlos un poco a avanzar hacia lo que desean conseguir, pues muchas veces, como sabes, las compañías pues no disponen de tiempo, de conocimiento para hacerlo, entonces bueno, ahí es donde entro yo. Y bueno, yo te diría que básicamente lo que hago se resume en tres palabras, ¿no? Claridad, acción y resultados. Excelente, excelente. Y obviamente eres emprendedora, ¿no? Lo haces como emprendedora. Sí, tengo mi propio negocio de coaching y mentoring, porque manejo las dos cosas, tanto el coaching, los combino los dos, el coaching y el mentoring. Qué bueno, qué bueno. Dayana, ¿quién necesita reinventarse profesionalmente? Bueno, eso es una muy buena pregunta, ¿no? Porque partiendo del concepto de lo que es reinventarse, ¿no? Que es todo ese redescubrimiento. Inclusive a veces hasta un cambio drástico, ¿no? Porque viene a veces de un cambio drástico, que implica que actualices tus conocimientos, tus habilidades, que te reorientes, todo lo que es tu trayectoria profesional, ¿no? Como para estar en armonía con lo que demanda el entorno, ¿no? Y alinear tu carrera o lo que estés haciendo con tus intereses, tus habilidades y tu personalidad. Y sumado a eso, en función de lo que es la naturaleza cambiante e inesperada de los tiempos que vivimos, como sabrás, ¿no? Las demandas laborales y económicas, pues, de nuestro entorno están cambiando y eso hace, por supuesto, que nuestras motivaciones cambien. Yo te diría que todos los profesionales y todas las empresas, de una u otra forma, deberían reinventarse, ¿no? Y no solamente una vez, yo pienso que varias veces durante la vida, ¿no? De lo que es la vida del profesional o la vida de la empresa, ¿no? Te cuento que en general mis clientes son profesionales insatisfechos, que bueno, ya no sienten como que esa emoción de ir al trabajo, que no sienten que quizás le están sacando provecho, ¿no? A sus talentos y que sienten que su trabajo pues no tiene un propósito, ¿no? También muchos de mis clientes, por el contrario, aman sus trabajos, pero entienden que deben cambiar su forma de ser y de estar, ¿no? Entonces, o sea, que deben adquirir habilidades, en su mayoría sociales, ¿no? Que es lo que más se está demandando para poder llevar esa vida profesional, ¿no? A otro nivel. Eso requiere, por supuesto, también otro nivel de reinvención. Hasta hace poco hablábamos de reinventarse o morir, ¿no? Siempre habíamos hablado en esos términos. Ahora más bien es o te reinventas o te reinventas, ¿no? Porque la digitalización pues es cada vez más y más profunda y es realmente a través de la reinvención profesional, en mi opinión, donde puedes descubrir y aprender habilidades y especializarte en aquello que el mercado te está demandando, que te permite o que te permita obviamente navegar en esa llamada la cuarta revolución industrial. O sea que para mí la reinvención tiene que ser un proceso permanente y creo que todo el mundo debe montarse en ese caballo de la reinvención, Y ¿no? darse la oportunidad de reinventarse, porque Yo he conocido personas, bueno, hay personas que deciden, por ejemplo, comenzar a emprender o deciden cambiar, bueno, sí, emprender, específicamente emprender, porque no se sienten satisfechos con su rendimiento en el trabajo, por ejemplo, o porque tienen no han podido manejar el vínculo social o la relación social que tienen con algún compañero en el trabajo y dicen, bueno, yo voy a dejar el trabajo y me voy a dedicar a emprender. Pero no necesariamente esa persona tiene por qué emprender, sino que ella pudiera analizar, evaluar qué puede estar pasando, cambiar ciertas estrategias y no desesperarse y de repente querer emprender y tirarse al agua incluso sin salvavidas y no sabiendo nadar. O sea que yo lo que pienso es que a veces el que no te llene tu trabajo no es necesariamente una razón válida para emprender, porque hay que evaluar qué puede estar pasando ahí, en qué tú eres responsable de lo que está pasando, en qué son responsables los demás también. ¿Qué tú opinas sobre eso? Sí, tú sabes, Robert, que ahora que tocas ese punto, a mí me gustaría, yo tengo una campaña de como de evangelización en este tema, ¿no? Y me gustaría tocar un punto muy importante sobre eso que estás hablando, ¿no? Porque en realidad se habla mucho o se nos ha vendido mucho la idea de que todos tenemos que emprender, ¿sabes? De que para alcanzar la realización profesional, pues tenemos que crear nuestro propio negocio, ¿no? Y en realidad, y te lo digo esto muy responsablemente desde mi punto de vista y por lo que he visto en mis clientes y por mi propia experiencia, creo que todos somos diferentes, ¿no? Y nos gustan, por supuesto, cosas diferentes. Y en realidad el emprendimiento no es para todo el mundo. O sea, es algo que pienso que no es cuestión de que tenga que ver con la capacidad de la persona, es más un tema de personalidad, ¿no? Porque justamente el emprendimiento tiene bondades que el mercado se ha encargado de exaltar, pero entonces no nos hablan de ese otro lado no tan dulce, ¿no? Del emprendimiento, de los riesgos, de las amenazas. Entonces, mucha gente se confunde. Y otro tema es que reinvención profesional no es sinónimo de emprendimiento, como mucha gente piensa o como nos lo han vendido. O sea, lo que tú decías, o sea, tú te puedes reinventar desde tu posición actual, desde lo que estás haciendo en tu trabajo actual, como puedes hacer un cambio de carrera, como puedes hacer un emprendimiento, como puedes reinventarte personalmente. O sea, reinvención es más un tema de, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo y cómo esto que estoy haciendo está alineado con lo que quiero hacer y qué puedo hacer para llegar ahí y qué habilidades tengo que integrar y cómo puedo usar mis talentos, ¿no? Y un poco también cambiar ese ser y el hacer de las cosas que estás haciendo, ¿no? Darle otra mirada, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo. Eso es algo que siempre me gusta aclarar, ¿no? Claro, porque si tu razón para emprender es que no te gusta tu trabajo y dices, bueno, lo que pasa es que yo no aguanto a la gente porque hay gente que es muy esto y lo otro. Entonces, de repente te pones a emprender, te vas a encontrar con gente con las mismas características. Quizás no en la misma posición, no compartiendo el mismo puesto o la misma oficina. Entonces, el problema no es la gente, el problema no es que estás trabajando y por eso quieres emprender. El problema quizás lo tienes tú. O sea, si tú no aprendes a relacionarte o a llevarte bien con cierto tipo de gente, te lo vas a encontrar donde quieras y vas a conflictuar con ellos donde quieras. Así es, Robert. Y bueno, lo que yo siempre digo, somos personas disfrazadas de profesionales, ¿no? Entonces es como que la parte profesional te refleja mucho eso, ¿no? ¿Cómo son tus reacciones? ¿Cómo funcionas? ¿Cómo ves la vida? ¿No? ¿Cuál es tu percepción de las cosas? ¿Cómo funcionas? ¿No? Entonces, es lo que tú dices. O sea, si no lo resuelvo en este trabajo, pues si me cambio y trato de evadir la situación, pues ya me lo van a poner de nuevo y lo voy a tener que resolver, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, totalmente. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Dayana, ayudando a otros profesionales en su proceso de reinvención? Mira, ha sido realmente una experiencia muy gratificante, ¿no? Y por supuesto muy única, ¿no? Porque cada profesional, cada empresa con la que trabajo, pues evidentemente es única, tiene anhelos y tiene nortes muy específicos, ¿no? Muy únicos, ¿no? Y creo que por eso es que ese proceso de diseño que realizamos es un aprendizaje muy grande para mí, ¿no? Y eso lo vuelve muy gratificante, ¿no? De verdad que yo disfruto y valoro mucho el ayudar a otros profesionales en todo lo que son sus procesos de reinvención y desarrollo de habilidades, ¿no? Tener esa oportunidad, ¿no? Día a día de ver cómo mis clientes desarrollan sus proyectos. Y más un tema de agradecimiento, ¿no? De haber formado parte de ese proceso de construcción real de los sueños, ¿no? Para mí esas experiencias que vivo a diario pues son un recordatorio de nuestro potencial como seres humanos y de que podemos alcanzar lo que deseamos, ¿no? Siempre y cuando elegimos lo que queremos ser y deseamos vivir y definir pues obviamente nuestro norte. Pero ha sido fabuloso, de verdad que esta es para mí, es un aprendizaje. Lo que para ella es un aprendizaje, para mí también lo es, ¿no? Es un proceso muy de feedback, muy de retroalimentación, de aprendizaje mutuo, ¿no? Definitivamente la reinvención profesional tiene todo de ventaja y de beneficio realmente, porque aunque el término suena muy técnico, muy laboral y bonito y todo, pero realmente es fluir, ¿no? Sabemos que todo es cambiante, que todo cambia, que no somos los mismos de ayer. Entonces, el reinventarse en términos profesionales es no olvidar que también como profesionales nosotros tenemos que ir avanzando. No podemos seguir exactamente en lo mismo, definitivamente. ¿Qué pasos pudiéramos nosotros seguir, mejor dicho, o qué recomendaciones tú pudieras darnos para comenzar o para tener en cuenta el tema de la reinvención o para comenzar a dar pasos hacia la reinvención profesional? Bueno, mira, todo depende de qué tipo de reinvención, ¿no? De qué tipo de reinvención estemos hablando, ¿no? Porque era lo que hablábamos, ¿no? Un poco, bueno, tú te puedes reinventar profesionalmente de muchas maneras, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que se está reinventando desde su posición de trabajo actual, ¿no? Dentro de su empresa, ¿no? ¿Qué podría hacer? Bueno, hay muchas formas, ¿no? Yo lo que te diría es, bueno, pide feedback, por ejemplo, a personas en tu entorno laboral para que puedas entender cómo te ven los demás. Y qué aspectos de tu comportamiento pueden realmente estar afectando a los demás y por ende afectándote a ti en tu crecimiento profesional, ¿no? Y bueno, de repente darle ese enfoque, eso puede ser una opción. También cuando, por ejemplo, una persona se quiere reinventar dentro de su trabajo actual, otra recomendación que yo le podría dar es, venga, conecta tus objetivos profesionales, tu personalidad y tus intereses con lo que estás haciendo en tu trabajo actual, ¿no? Y trata un poco de entender, ¿no? Si hay algún tipo de desconexión, ¿no? Y si hay algún tipo de desconexión, pues bueno, trata de establecer cómo puedes conectar esos dos mundos, ¿no? O de repente también puedes convertir tareas habituales, ¿no? Que haces todos los días, porque también la reinvención, cuando estamos dentro de un trabajo actual, muchas veces caemos como empleados en lo mismo, lo mismo. Entonces, convertir un poco esas tareas habituales que hacemos en proyectos, ¿no? Que te den mayor propósito, ¿no? Como empleado. Eso por un lado, ¿no? Porque el empleado, bueno, se puede reinventar profesionalmente también cuando, y esto es muy importante y siempre lo aclaro, determinar si lo que necesitas es un cambio de trabajo o un cambio de carrera. Eso es muy importante. Mucha gente, no, bueno, es que tengo que dejar este espacio laboral porque no puedo más. Necesito un cambio de carrera. No, a lo mejor lo que necesitas es un cambio de trabajo, ¿no? Necesitas otra compañía, otros aires, ¿no? Entonces, allí pues otra recomendación es, bueno, sigue buscando eso que deseas mientras que haces lo que debes hacer, ¿no? Que en ese caso es continuar en el trabajo que estés para que puedas seguir pagando tus cuentas, ¿no? Porque eso es otro tema. No te lances en la reinvención. Una de las cosas que yo siempre le digo a las personas es no te lances a algo nuevo, de bruces y dejes todo, ¿no? El proceso de reinvención usualmente ocurre de una forma paralela, ¿no? Lo que estoy haciendo que quizás no me gusta mucho, pero bueno, tengo que seguir haciéndolo porque tengo una necesidad financiera, al principio por lo menos, que debo seguir atendiendo, mientras que voy descubriendo qué es realmente eso que deseo hacer, porque uno de las claves de la reinvención, y esto también es una cosa que me gusta dejar muy claro, Robert, se habla mucho de la pasión y qué lindo y sigue tu pasión, pero vamos a espérate un momentico, o sea, vamos a hacer la ecuación como es, qué me apasiona más, para qué soy bueno, cuál es mi habilidad, cuáles son mis talentos y que de verdad yo sienta que lo puedo hacer más que realmente me remuneren bien, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Y ya después, pues ya cuando haces el cambio de carrera, ya el proceso de reinvención, y esto es otro nivel de reinvención, bueno, ya es un poquito más profundo, ¿no? Porque ya tienes que entrar más en un proceso de introspección. Y bueno, usualmente, como por ejemplo, como lo manejo yo, bueno, entramos de lleno muy, muy a profundidad en los intereses, porque estamos explorando, es algo nuevo, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Hemos venido haciendo algo por mucho tiempo y ahora vamos a hacer algo completamente quizás diferente. Entonces, lo hacemos, bueno, en un proceso de introspección, evaluando un poco tu personalidad, tus intereses, qué te apasiona, cuáles son tus talentos, Por ejemplo, yo uso mucho lo que son las evaluaciones de carrera y de personalidad, que son súper potentes porque te establecen mucho esa base, te dan mucha claridad. Es una base muy lógica. A mucha gente le gusta ver números, lógicas, barras, ¿no? Entonces eso también da mucha, mucha fuerza al proceso. Y bueno, empezar a partir de ahí, arrancar para después fijar un plan. Y ya una tercera forma que sería emprender un negocio propio, que bueno, ya eso es todo un tema de conversación Claro, eso es para otro. varios cafés. Es así. Yo quería comentarte, Dayana, sobre esto que mencionas, porque, a ver, hay personas que estudian una carrera o hacen tienen una profesión y bueno, yo entiendo que esta generación de nuevos profesionales quizás no tiene mucho eso en la cabeza, pero antes a nosotros nos educaron de pequeños de que tú cuando seas adulto vas a estudiar en un buen sitio, en una buena universidad o vas a tener una carrera y vas a poder vivir de tu carrera. Hoy en día vemos una generación de profesionales que no solamente saben de una sola cosa. Entonces, hay personas que dicen, bueno, mira, yo no sé qué va a pasar conmigo porque yo no doy para emprender y ya yo estudié una carrera, hice incluso una maestría en la misma carrera, una especialidad, pero realmente no me gusta la carrera. Entonces se sienten frustrados, sienten que perdieron el tiempo, pero quizás no se están dando cuenta de que tienen la oportunidad. Bueno, si quieres dedicarte a otra cosa, es válido. Sí. Es válido. Entonces, yo sé que, claro, todo lo de reinvención profesional se puede hacer desde ya tu especialidad, claro está, desde tu puesto, pero también tener en cuenta de que si la reinvención, si en el proceso de análisis que hacemos y que entendemos que necesitamos reinventarnos, está la posibilidad de yo cambiar un poco el norte de mi profesión o otra profesión, es válido también. ¿Qué piensas tú de eso? Pues sí, totalmente. Mira, por eso es que a mí me gusta tanto este proceso, Robert, porque no hay, obviamente que hay programas, ¿no? Y hay ciertos lineamientos, pero es un proceso en el que muchas cosas pueden pasar, ¿no? Yo en mi historia, yo personalmente te lo puedo validar, o sea, yo estudié y estoy de acuerdo contigo con lo que comentabas. Yo vengo, bueno, venimos de mi generación, de una sociedad en la que nos decía, mira, tienes que estudiar para tener un trabajo y entonces esa seguridad, esa falsa seguridad, ¿no? Entonces, de eso, pues por supuesto, yo empiezo toda una línea de estudio, ¿no? Que de repente en el momento, pues yo iba para donde, bueno, lo que yo veía que, bueno, vamos por aquí, vamos por este camino, todo el mundo va por aquí, bueno, vamos por aquí. Para mí, mi definición de éxito en ese momento era eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces y yo lo que le invito a las personas que están oyendo el día de hoy, párate. O sea, si tú por alguna razón tienes una duda en ese camino que estás recorriendo, lo mejor que puedes hacer es pararte y decir, bueno, ya va. O sea, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es mi norte? ¿Tengo algún tipo de misión? O sea, ¿hay algo que me mueva? Y en función a eso, empezar nuevamente a construir. Yo se lo digo siempre a la gente porque me pasa que a veces hay clientes que me llegan aterrados. No, bueno, pero es que imagínate, he estudiado tanto y ahora qué voy a hacer con todo esto. No hay problema. Todo en la vida pasa por una razón, Robert. Y yo pienso y yo te lo puedo validar totalmente. O sea, yo empecé en una carrera, imagínate. Yo vengo de banco haciendo desde prevención de lavado hasta, bueno, fraudes y todo bueno, lo que te puedes imaginar dentro de la parte bancaria, ¿no? Y cuando yo me empecé a reevaluar esto, yo decía, bueno, pero ¿cómo hago yo para combinar estas dos cosas? Es que aquí no hay quien lo combine. Entonces, uno le da la vuelta. ¿Por qué? Porque cuando tú te paras y dices, bueno, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que de verdad me entretiene hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿No? Y entonces empiezas a evaluar también, porque eso es otro proceso paralelo, empiezas a evaluar tu proceso. Vas a encontrar conexiones, que no necesariamente te vas a tener que. Yo, por ejemplo, yo no necesariamente tenía que montar una compañía de prevención de lavado, pero todas mis experiencias a lo largo de ese proceso bancario me fortalecieron mis habilidades sociales. Y fíjate lo que hago hoy. Una de mis habilidades es entrenar gente en desarrollo de habilidades sociales. Entonces, siempre van a haber cosas que puedes utilizar, que son lo que se llama las habilidades transferibles, ¿no? Entonces, yo siempre invito a la gente que no se desanime, simplemente para y vamos a analizar, vamos a ver qué podemos sacar de todo, porque para mí yo no creo en las coincidencias, Robert, yo pienso que todo es causal y nos van llevando. Lo que pasa es que a veces nos cuesta un poquito más entenderlo o verlo, ¿no? O parar, pero una vez que paras y te metes en tu proceso y dices, bueno, ya va, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es mi norte? Yo creo que eso es muy clave allí. Claro, y como dice o como decía Steve Jobs, como lo dijo en el famoso discurso en Stanford, o sea, llega un momento en tu vida en que se comienzan a conectar los puntos. Tú dices, bueno, no fue tiempo perdido porque quizás si esa carrera te dio un trabajo por un tiempo y quizás ahora te das cuenta de que lo que realmente quieres hacer es otra cosa, no pasa nada. O sea, es parte de la vida el tú hacer algo en alguna etapa, el pasar por etapas es algo normal en la vida del ser humano. O sea, por más que me guste a mí jugar baloncesto, era algo que yo sabía que tarde o temprano de adulto no iba a ser tanto porque tenía que trabajar y demás y cumplir mis objetivos, pero son etapas que se viven. O sea, que el mismo hecho de estar trabajando y luego reinventarse y como parte de esa reinvención, darse cuenta de que ahora quiero especializarme en otra cosa, pues perfectamente. O sea, no tiene que ser un motivo de frustración. Yo, por ejemplo, también te cuento rápidamente que yo soy de formación psicólogo clínico y hice una primera especialidad en terapia de pareja y comencé mi marca personal dando terapia de pareja, pero a mí me encantaba el marketing y la publicidad. Bueno, y dije, bueno, pues me especializo también, ¿por qué no? Y ahora, incluso hace unos años, tuve que parar, como tú dices, y decir, vamos a ver, a mí me gustan demasiadas cosas. Entonces, vamos a ver, en algo tengo que especializarme o destacarme. Y al final pude combinar un poco de psicología, un poco de desarrollo personal con un poco de marketing, porque sin el marketing yo no hubiese, por ejemplo, no hubiese hecho este podcast, por ejemplo, o quizás no lo hubiese utilizado como estrategia de marketing, o no tuviese mi web como la tengo, o no tuviéramos el Club Kaizen. Es decir, que toda esa experiencia no que es parte de la vida. Y hay personas, yo sé que se sienten mal con el tema de reinventarse y que quizás se sienten más cómodos estando en un solo sitio porque entienden que la carrera o la profesión es un fin. O sea, yo estudié para tener una carrera y un trabajo. Tengo la carrera y el trabajo, ya me puedo morir. Y no es así. O sea, la carrera y el trabajo tienen que ser un medio para tú seguir creciendo o evolucionando. Sí, tenemos que destruir, Robert, yo creo que hay que acabar con esa mentalidad, esa dualidad, ¿no? Como le llamo yo, ¿no? Bueno, de 9 a 5 tengo una vida y después de las 5 y los viernes, sábados y domingos tengo otra, ¿no? O sea, yo pienso que la profesión es algo que de verdad tú debes disfrutar. O sea, y yo, ese es mi lema. O sea, yo invito siempre a las personas a eso. O sea, y te voy a decir algo con respecto a lo que tú decías. O sea, si tú tienes, por ejemplo, una pasión que te encanta. Por ejemplo, a mí me encanta cantar, pero bueno, vamos a estar claros, Robert, yo no tengo las habilidades que, por ejemplo, puede tener Beyoncé, honestamente. Pero mira, yo de vez en cuando me voy al karaoke, de vez en cuando me reúno con amigos a cantar. O sea, no dejemos que esas pasiones mueran sencillamente porque no las podemos hacer de 9 a 5 o que no podemos crear un negocio. Vamos a integrarlas de alguna forma, ¿no? Y busquemos algo que, mira, nos llame la atención y hagamos de esa vida profesional una pata más de lo que sería la mesa de nuestra vida, ¿no? O sea, yo siempre veo la vida como una mesa, ¿no? Tienes tus cuatro patas. Si hay una pata que está coja, pues mira, no vamos bien, ¿no? Tienes que disfrutar. Yo siempre soy muy partidaria de vamos a completar y disfrutar lo que estamos haciendo. O sea, porque eso te hace también ser un mejor profesional. O sea, cuando tú te vas a tu trabajo motivado, energizado, con proyectos interesantes, cuando te acuestas el domingo y te levantas el lunes, bueno, es que no necesitas ni café, pues. Eso, yo siento que eso, no sé, eso es una sensación que yo de verdad invito a todas las personas que nos escuchan hoy a que de verdad lo hagan, ¿no? Lo hagan, porque es muy gratificante, es muy gratificante. Y claro, siempre partiendo desde la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de hacer que nuestro día y nuestro desempeño laboral pues sea lo mejor posible, como mejor nos sintamos. Es decir, somos nosotros los responsables de eso, porque hay gente que dice, bueno, yo no necesito reinventarme, Dayana, yo lo que necesito es cambiar de trabajo porque el jefe que yo tengo es un desgraciado. Bueno, pero de acuerdo, que se encargue el jefe de él evaluar su vida y darse cuenta de si tiene que mejorar algo, cambiar su actitud, pero tú ocúpate de la tuya y más que tomar la postura de víctima, de sufrido, de sumiso, mejor déjame ser responsable y qué puedo hacer yo por mí para yo tener otra calidad de vida en mi trabajo, en lo que sea que yo esté haciendo. Sí, ¿no? Y aprovecha a esa persona, ese jefe gruñón, como un mentor. Yo te puedo decir por experiencia propia que mis mejores mentores fueron mis peores jefes. Y suena un poco contradictorio, pero yo aprendí mucho de ellos, ¿no? A las cosas de que, por ejemplo, lo que quería hacer o lo que no debía hacer en ciertas situaciones. Me ayudó mucho. Yo creo que esos son nuestros mejores mentores, esas personas que nos ponen a mil, ¿no? Que nos retan diariamente. Yo a las personas que siempre que me comentan, bueno, es que tengo un jefe, me voy a cambiar de trabajo, muchas veces le digo, muy probablemente te topes otro jefe gruñón en el próximo trabajo, porque ya recuerdo. O peor, porque lo que te está queriendo decir es, mira, ya va, hay algo personal que tiene que ver contigo que vamos a revisarlo. Trata de tomar esa oportunidad que te están dando en ese trabajo para crecer como persona, que es lo que yo le digo siempre a mis clientes y a las personas con las que hablo. Las profesiones o los trabajos no se trata de una profesión más, se trata de tú como persona, ¿no? De cómo puedes ayudar a los demás a generar ese valor, de cómo puedes crecer tú como persona. Entonces, aprovechemos estas personas gruñonas que nos tocan para ver cómo podemos hacerlo diferente, ¿no? Claro, totalmente. Pues, Dayana, tú tienes un regalito para nosotros. Cuéntanos sobre eso. Bueno, yo recientemente creé una guía, ¿no? De 20 consejos sencillos para reinventarse profesionalmente con éxito, donde, bueno, doy algunos tips para facilitar ese proceso de reinvención profesional, ¿no? Bien sencillos, bien puntuales, de situaciones que, bueno, inspiradas un poco en mi proceso y en lo que he visto en general, ¿no? En mis clientes. Y que, bueno, ha sido bien sencilla y bien chévere para las personas que la usan, porque es como una referencia rápida, ¿no? De ciertos temas que a veces no tenemos muy en cuenta y, bueno, están allí. Entonces, eso es un regalo allí que yo te voy a pasar el enlace para que lo compartas. Claro. Lo vamos a poner en las notas del programa para que puedan descargar la guía. Y bueno, en el caso de Dayana, de que alguna persona quiera contactarte directamente, ¿cómo puede hacerlo o seguirte? Bueno, primero que todo les invito a que visiten mi página web, ¿no? www.dayanacabeza.com para que, bueno, conozcan un poco más de mi historia y todo lo que es mi propuesta y bueno, también en las redes sociales, ¿no? Principalmente en LinkedIn, que siempre pues, estoy por allí, en Facebook, donde semanalmente hago transmisiones en vivo en Facebook Live hablando de todos estos temas profesionales y, bueno, Twitter, Instagram, ¿no? Como Dayana Cabeza Coach. Por allí me pueden encontrar también.